con sabor, con ganas de divertirme, refrescarme de este calor. Vain, vainar a mojar polera con explosión. Vain, vainar este ritmo nuevo te enloquecerá. Vain, vainar este verano lluvia caerá. Vain, vainar a mojar polera, a mojar la lluvia. De disfrutar con su 35 grados, tu piel morena no sentirá. Como mi traje de baño y también mi bronceador, con ganas de divertirme, refrescarme en este calor. Vain, vainar a mojar polera con explosión. Vain, vainar este grupo nuevo te enloquecerá. Vain, vainar este verano la lluvia caerá. Vain, vainar a mojar polera, a mojar la lluvia. De disfrutar con sus 35 grados, tu piel morena no sentirá. Como mi traje de baño y también tu roncedor.